Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 17 de junio, a las 19 horas, se realizará el concierto titulado Rock Sinfónico Coral, del conjunto A Contraluz Ensamble Coral, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará temas de rock clásico de las décadas de los 60 al 90, con arreglos de música coral académica contemporánea. El concierto se presentará hasta el próximo 19 de junio a las 19 horas. Internacionales. Santiago de Cuba. La 35ª edición del Festival Internacional del Caribe se realizará del 3 al 9 de julio próximo en Santiago de Cuba. Participarán más de 1.000 invitados extranjeros procedentes de una treintena de países del Caribe, Latinoamérica y Europa, además de una representación de Turquía. Se realizará el coloquio El Caribe que nos une, el taller Religiosidad Popular, el encuentro Jóvenes Creadores Almas Nuevas, los desfiles de la Serpiente y el Fuego, las fiestas haitiana y antillana y el homenaje a la rebeldía esclava, entre otras actividades. Este festival es un punto de encuentro de las culturas de los pueblos caribeños, tanto de la insularidad como del área continental de naciones latinoamericanas bañadas por ese mar. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.